adivino en tus ojos. Tus labios quieren musitar algo lleno de rencor. Tal vez tú quieres terminar y yo lo tengo que aceptar. Partiré. La luz del sol ya no dará su calor, mi vida. La lluvia me acompañará por mi ruta perdida. Ya no tendré más ilusión que haga vibrar mi corazón. Solo te pido que me beses, ángel. Esa será mi despedida, vida. Solo te pido que me beses, ángel. Y estando solo ya, y tú no estés ya más, lloraré, lloraré hasta el Enrique Guzmán en el programa Variedades Musicales 1070 con los años de los años 60. Estamos presentando, hemos escuchado a Enrique Guzmán interpretando Ángel de mi vida, y fue para complacer a don Alfredo Tepe en la zona número 10 de Quetzaltenango. Queremos agradecer a todas las personas sus mensajes, sus llamadas telefónicas a nuestra línea telefónica, como también los mensajes a nuestra cabina en www.radiotgd.com. Felicidades. Rápidamente vamos a complacer a las familias que nos están oyendo en la zona 1, zona 7 y zona 10. Las familias Arango González. En la zona 1, zona 7 y zona 10 nos están oyendo las familias Arango González. Y les vamos a complacer con esto que dice así. Cuando yo te diga adiós en verano, prometo que te escribiré mis cartas y mi amor con un beso sellado. Te mandaré, el verano pasaré solitario, pensando tan solo en ti, soñando solo en ti. Cada día una carta te escribiré. Tu cara, tu sonrisa, en todas partes veré. Y cuando quiera abrazarte, tú no estarás junto a mí. El momento llegará de marcharme y un beso yo te daré después de prometer volver en septiembre. sellaré. La voz de Alberto Vázquez en el programa Variedades Musicales 1070. Esta canción se llama Sellado con un beso. Alberto Vázquez fue para complacer a la familia Arango González en esta ciudad de Quetzaltenango. Estamos saludando a todos nuestros buenos amigos que esta mañana se están reportando por el hilo telefónico. Pues hemos estado incluyendo también las canciones de los famosos Teen Tops originarios de la Ciudad de México, que en sus integrantes la voz principal de aquellos años era nada menos que Enrique Guzmán. Y vamos a escuchar una de las canciones solicitadas y que también con esto se dieron a conocer los Teen Tops, y fue para complacer, o más bien es para complacer, a don Emilio del Rosario Castro Luarca en la zona número 8, allá en la 36 Avenida. Don Emilio del Rosario Castro saludando a su amigo Carlos Humberto Robles. Recordando con la música de Variedades 1070. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó, y un cuate se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El gato le sabía dar al saxofón, y Gemma le sonaba duro al trombón. Mar y batería se decía tocar, y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El 47 dijo al 23, óyeme mi cuate, vamos a bailar. Párate volando a rock and rollear, el rock de la cárcel va a comenzar. El rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. No quiso bailar, se fue al rincón y se puso a llorar. Llegó el carcelero y le dijo así: el rock de la cárcel es para gozar. El rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El ronco dijo al gordo: es mi oportunidad, no hay quien me vea y me puedo pelar. Tú haz lo que quieras, pero yo no voy, pues yo no quiero dejar de bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock. Bueno, pues hemos escuchado la participación de los Teen Tops con el rock de la cárcel. Fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Loarca a través de... De este programa, pues nuestro cordial saludo a todos los amigos que nos sintonizan esta mañana, y como siempre también las solicitudes tenemos de los hermanos Carrión. Los hermanos Carrión que surgieron a finales de 1960 en México, y esto con una influencia del grupo norteamericano los The Everly Brothers, que se iniciaron con el rock y también la balada. Para complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana, aquí están nuevamente los hermanos Carrión. Hechizado a mí con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar. Cuando pasando caminas, todos te admiran a ti, porque eres así. Fíjate en mí, no me hagas nunca tienes tú, me haces llorar con tu castigar. Quieres rendir, yo estoy dispuesto a humillarme si esperanza me da. Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré. Oh, magia blanca que tengo, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar. Bueno, pues estamos en la presentación del programa Variedades Musicales 1070 a través de la emisora de la familia. Queremos agradecer sus mensajes, sus llamadas telefónicas a el 77-61-42-35, sus mensajes a cabina a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Bueno, pues vamos a continuar con la parte musical. Envuelven nuevamente los Johnny Jets, grupo mexicano que se llegaron a influenciar por el rock y que se formó por unos hermanos jóvenes músicos a mediados de 1964 allá en Reynosa, Tamaulipas. Vamos a escuchar con los Johnny Jets esto que dice así. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Yeah!

dejen de brillar. Ese día te dejaré de amar. El día interpretado por Angélica María, la novia de México, como le puso el periodista Octavio de Alba, la novia de México. Bueno, pues hemos escuchado a Angélica María, pues como ya todos sabemos, ella es nacida en Nueva Orleans, Luisiana, el 27 de septiembre de 1944, cantante y actriz mexicana que se dio a conocer y la escucharon ya en público con la canción Eddie, Eddie. Hemos escuchado ya sus canciones y hemos también tenido el gusto de complacer a quien solicitó El Día con Angélica María. Vamos a continuar con el programa y también tenemos varias solicitudes de las que cantó Manolo Muñoz. Manolo Muñoz, llamado El Señor Llamarada, pues también fue vocalista del grupo de los Gibson Boys, primer cantante solista antes de César Costa y Enrique Guzmán. Vamos a complacer a los amigos que nos están escuchando esta mañana y claro, vamos a saludar también a los amigos que se están reportando por el hilo telefónico. Para don Carlitos Humberto Robles, felicidades. También para doña María Antonieta Coroy, allá en el barrio Santa Ana. Para don Manuel Zacalchota, allá en el barrio San Bartolomé, felicidades a los amigos que nos sintonizan esta mañana y claro, les vamos a complacer con esto que dice así. ¡Ole! ¡Arda! ¡Arda la pata que me estás pisando! En un pequeño pueblito, en el sur de la frontera, vivía la linda Juanita, que cantaba ópera de veras, como cantaba la chica. Su padre, don Juan Banana, qué apellido le pusieron, siempre reía de su voz, y Juanita no hacía caso y seguía con su canción, una tonadilla como esta. Sentir la voz de Juanita cantar, todo el pueblo iba al balcón a mirarla, todas las noches tocar con su guitarra esta canción. Y a la ciudad fue Juanita a buscar fama y fortuna, cantando la tonadilla que le cantaba la luna. Y hoy que le sonríe la fama, su padre va pregonando, esa cantante es Juanita, la hija de don Juan Banana. ¡Y ole! La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Muy bien, hemos escuchado la participación de Manolo Muñoz con Juanita, Juanita Banana. Saludos para los amigos que están en sintonía de la emisora de la familia escuchando este especial del cual estamos llevando hasta la intimidad de su aparato receptor. Allá en la capital centroamericana de la fe vamos a complacer a Luis Antonio con la participación de Emily Kranz, esto que dice así. Disfrute de variedades 1070. Palma, soy una mujer sincera, de donde crece la palma. Antes de morirme quiero echarme versos del alma. Bueno, con Emily Kranz hemos escuchado Guantanamera, otro de los exitazos de 1960 y del cual hemos tenido el gusto de complacer a quienes nos sintonizan allá en la capital centroamericana de la fe. Luisito, Elenita y también para Luis Antonio, felicidades esta mañana y aparte de la tarde. Por cierto que hemos estado presentando el rock que estuvo muy de moda y que sonó bastante en los años 60, que es un término amplio que llegó a agrupar una variedad de géneros de música popular originados como el rock and roll, la balada, el twist, y esto fue a principios de 1940-50 en los Estados Unidos. Llegó a evolucionar el gran rango precisamente de diferentes estilos en los años 60, particularmente allá en el Reino Unido, donde empezó a sonar, y en los Estados Unidos. Sus raíces, claro, en 1940 a 1950, y vienen de una combinación de géneros musicales. Recuerde que si usted no pudo escuchar este programa, lo puede hacer ingresando al internet, disponibles en las plataformas digitales, en los programas de Raúl Chicará, Spotify, Pocket Cast, Anchor y iTunes. Ahí nos puede escuchar. Vamos a complacer, vamos a recordar también a este personaje que tanta historia dio y que se dio a conocer, Óscar Madrigal, con esta canción. Disfrute de variedades 1070. Cada vez que veo por la ventana, miro para el parque sin cesar. Ay, sin cesar.

Déjenme decirles, decirles qué pasó. Ha creado una mujer. Oh, oh, oh. Bueno, pues hemos escuchado la participación nuevamente de Enrique Guzmán con 100 kilos de barro. Bueno, pues rápidamente vamos a presentarles la participación de César Costa y les cuento que este jueves pasado, hace una semana, el 13 de agosto, estuvo cumpliendo 79 años de vida. Pues él nació un 13 de agosto de 1941, un cantante, actor, productor y abogado mexicano, ícono del rock and roll. Además, es miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México y también embajador de buena voluntad. Esta carrera de vocalista la inició con Black Jeans en 1958 y después con Los Camisas Negras en 1960. Vamos a escuchar, para complacer a los amigos, a César Costa, papá soltero, con esto que dice así. Está escuchando Variedades 1070 en la emisora de la familia. Querías como yo a ti, pero al llegar al pueblo en que nací, al solo verlo me sentí feliz. Toda la gente me empezó a mirar, cuando al bajar me comencé a cantar. Hoy a lo lejos las aves silbar, el sol de pronto veía brillar. Oh, qué alegría la que sentía con todo el pueblo. Feliz reía. Y así la música siguió y siguió toda la noche hasta que amaneció, con gran dolor en mi corazón me despedí con esta canción. ¿Qué dice así? Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Mi pueblo, la voz de César Costa, papá soltero. Bueno, apreciables amigos, muchas gracias por esa sintonía que ustedes nos prestaron esta mañana. Esta mañana recordamos aquella bella década de 1960, cuando se llegó a popularizar la balada, el twist y el rock and roll, que evolucionó con un estilo muy diferente. Esto fue a principios de los años 40, 50 en los Estados Unidos y también en el Reino Unido, donde más estalló esta bella música que ahora estamos recordando y que fue luego, aparte de los artistas estadounidenses, artistas americanos, en México también muchísimos llegaron a grabar, a bailar, a cantar el twist, la balada y el rock and roll. Esta mañana hemos tenido el gusto de recordar la música de 1960, gracias a la colaboración en la parte musical de Edwin Pop, auxiliado por Emerson de León esta mañana. Un servidor, Raúl Chicara Chávez, los invitamos muy atentamente para que nos vuelvan a escuchar en próxima ocasión, y eso sí, también el jueves, como siempre, a partir de las 8 de la mañana. Gracias por esa sintonía, apreciables amigos, y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices.